Sí, mire, nosotros llevamos ya más de 5 o 6 años dentro de lo que significa este proceso. Empezamos el año 2013 en la ocupación de este fondo. Hemos tenido constantes desalojos en los cuales han salido detenida bastante gente de nuestra comunidad, bastante peña y lamienes, ancianos, niños, entre otros. Hemos tenido una respuesta nula con referente a lo que significa en lo que debería haber una respuesta, en este caso del gobierno, a ellos siempre contradictoria y violenta a la vez. Los desalojos siempre se han hecho en ese contexto. Esta gente generalmente envía a carabineros, bueno, una desmedida fuerza policial, lo que también gatilla en violentaciones en este caso, de los derechos de las personas que allí habitan. Hoy día tenemos tres personas que pasan a un control de detención ahora en unos minutos más, y todo esto también conlleva a la respuesta que ha tenido en el último tiempo el gobierno, en este caso de turno, que ha hecho de negación, de violenta hacia las comunidades que hoy día ejercen su legítimo derecho a recuperar su tierra. Hay dos peñis detenidos, uno de ellos está por maltrato de obra, el otro está por el atentado a la autoridad, y han querido darle ese énfasis. Un alamien mayor también está en la misma situación, en este caso con ese mismo, imputado por el mismo supuesto delito de maltrato, digo, de atentado a la autoridad. Y eso es lo que se ha generado acá. Como bien decía en principio, llevamos bastante tiempo dentro de